andan de tus ojos son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Bien, si desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común. El caer en alas de tus labios es llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones sintiendo que va creciendo el amor en la ilusión. Se nos queda la piel amándonos, es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. Alguna clave, no sé cómo haces, pero soy pequeño para tanto amor. El tocar el vals de tu respiro, de esa plena luna, ver el sol, tocar el infinito, sintiendo que va creciendo el